tanto que me amas, pero no podrá ser. Nos encontramos tarde, otro tiempo sin querer. Por ayer, mi amor ya tiene dueño y lo tienes que entender.